Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, un vídeo motero en el que vamos a hablar de un tema que creo que a todos los aficionados al motociclismo, sobre todo al motociclismo de competición, nos tiene ciertamente preocupados. Vamos a hablar de Marc Márquez y su nueva recaída con la diplopía. Sí, como os decía, la diplopía, ¿qué es esta enfermedad o qué es esta patología? Bueno, yo evidentemente no soy técnico, no voy a ejercer de tertuliano explicándoos con todos los pormenores de qué se trata esta enfermedad, pero sí que es una consecuencia de. Es una enfermedad que puede estar causada por desprendimientos cataratas, puede estar causada por afectaciones neurológicas, puede estar causada por varias cuestiones. Y básicamente es que cuando, fijaos, os voy a poner un ejemplo gráfico que es lo que me ha hecho comprender que es de qué se trata y por qué es tan peligroso para poder pilotar una moto. La diplopía basa su patología en que el cerebro disocia una imagen doble, es decir, nosotros por algún motivo podemos tener una imagen doble. Que se superpone una que se superpone sobre la otra con un cierto desfase y lo interpretamos todo como que es una imagen que está desfasada. Sin embargo, la diplopía interpreta cada una de estas imágenes, cada una en su desfase, la interpreta como dos objetos diferentes. Con lo cual puede quedar afectada la percepción de la profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante, bastante malo para ir en moto. Cualquier perturbación que podamos tener ya es mala para ir en moto. Imaginaos esto. Bueno, pues esta es la afectación que tiene de Marc, que además le viene de mucho tiempo atrás. Digamos que es algo que tiene él, una característica física, todos tenemos nuestras teclas, entre comillas, y Marc sufre de diplopía, tiene un cierto estrabismo, seguramente lo habréis notado en alguna ocasión, que también puede producir esta cuestión. Ahora mismo, la única forma de recuperación que tiene Marc es un tratamiento conservador, es decir, tiene que guardar reposo y que todo vuelva a su cauce normal. Desde luego, las caídas como la del otro día no ayudan. Y yo, de verdad, insisto mucho en esto y creo que como Mark no se lo tome de una manera mucho más sosegada, pues va a tener un problema importante en su carrera deportiva. Ya tiene lesiones muy graves. La lesión del brazo es una lesión que está ahí. Y es una lesión de la que se ha recuperado, pero que efectivamente deja unas secuelas de por vida, leves, bien, como sea, pero ahí ha habido una afectación grave. En el caso de la diplopía es algo inherente a Marc y que esta caída con un traumatismo craneoencefálico importante, aunque no grave, ha ocasionado que volviera otra vez a manifestarse de manera severa. Creí leer en una ocasión que toda aquella persona que sufre diplopía la sufre siempre. Lo que pasa es que por alguna razón el cerebro aprende a esa disociación de imágenes a asociarlas en una sola. Bien, cuestiones médicas aparte, no soy experto, no soy médico, simplemente es lo que he leído. Me viene a la cabeza a Mick Doohan. Mick Doohan tuvo, para los que sois más jovencitos, probablemente que no hayáis visto a correr a Mick Doohan, pero era uno de los pilotos, primero con el estilo más diferente y más cautivador de toda la categoría de 500 en su momento, donde las motos ya tenían mando electrónico y sobrepasaban muy, muy, muy holgadamente los 200 caballos. Y eran motos muy difíciles de pilotar. Mick Doohan además gustaba de los motores Screamer para poder hacer derrapar la rueda cuando él quisiera, motores con una entrega de potencia más estrecha pero más contundente. Mientras Crivillé, por ejemplo, que era compañero de equipo en HRC, gustaba de motores tipo Big Bang, más progresivos. Esto como curiosidad. Pero bueno, Mick Doohan tuvo un accidente gravísimo en el que estuvo muy, pero muy, muy cerca de que se le amputara una pierna. Mick se sobrepuso, al final creo que fue la insistencia de su jefe de equipo para que no se la amputaran, para que intentaran dejar un tiempo para ver si se recuperaba. Bueno, pues al final Mick Doohan, con unas secuelas gravísimas, pues se recuperó. De hecho, esta modita de poner el freno trasero en un gatillo, en el manillar, por encima o por debajo, normalmente por encima de la maneta de embrague, viene de Mick Doohan. Mick Doohan fue el primero que se inventó, o que en su equipo inventaron, este gatillo para poder frenar con la mano, con el freno trasero, porque con la pierna no podía hacerlo, con la pierna izquierda. Ahora mismo no sé qué pierna quedó afectada, si la izquierda o la derecha, pero bueno, dependiendo de los gustos de los pilotos. Hay quienes gustan del cambio a la derecha, cambio a la izquierda, etcétera, etcétera. En este caso no es importante. Lo importante es que Mick consiguió, a base de tesón, de paciencia, poco a poco, recuperarse de una lesión que hubiera significado ya no la retirada de la competición para un piloto, sino tener problemas y severos además en la vida diaria, en la vida normal. Bueno, Mick se sobrepuso y aún ganó títulos. Creo que Mark debe cambiar el chip. Y creo que en su equipo deben aconsejarle de una manera más. Está claro que esta caída, también hubo otras, podría, sí, pero la caída más espeluznante fue la de Mark, ¿vale? Tiene que dejar de probar, y Dios me libre de ser alguien con la suficiente entidad como para aconsejar a Marc Márquez, evidentemente, pero debe de saber. No sé, lo digo como veterano, como motero veterano, ¿no? Saber hacer un décimo puesto y no pensar en títulos ahora mismo. Porque creo que ahora mismo su carrera deportiva sí que pende de un hilo, porque son muchas, muchas las afectaciones. Desde su equipo tienen que aconsejarle. Alberto Puig tiene que decir, mira, quiero que acabes décimo, aunque vayas despacio, aunque te dé la sensación de que puedes bajar 2 segundos por vuelta, pero quiero que acabes décimo, porque es que, no sé, además con una moto que no es de su gusto, es una moto más grande, más larga, más alta, con unas inercias diferentes, parece que la rueda delantera tiene problemas para sentirla. Es una moto muy Ducati, muy, muy Ducati. Ahí onda su inspiración, creo que por primera vez en la vida, creo que se ha inspirado tan claramente, pero creo que esa moto no es la evolución que hubiera querido Mark, que gusta de motos más pequeñas, distancias entre ejes más cortas, más carga sobre el tren delantero, aunque no es de los pilotos que más carga sobre el tren delantero, y tener un tren trasero que sea fácilmente manipulable, sería la palabra, que sea fácilmente dosificable por él, en función de si necesita un golpe brusco de la zaga o necesita una derrapada progresiva. Mark es de ese corte de pilotos. Necesita una moto reactiva, una moto física. Y esta Honda no lo es. Por eso están del gusto de Pol Espargaró, por ejemplo, y no tanto de Mark. Veremos en las siguientes carreras qué sucede. Veremos si esta diplopía con un tratamiento conservador, que al final se resume en un reposo, sin más, porque no es operable, no es tratable de otra forma, de manera quirúrgica, por ejemplo, según parece ser. Según parece ser, ¿eh? Cuidado. No lo afirmo, simplemente dejo caer ahí que parece ser que no es tan fácil de operar o de obtener un resultado positivo operando, además en una zona muy, muy, muy sensible. Así que, por mi parte, como motero, como aficionado, solo deseo que Marc se recupere lo antes posible, pero desde luego creo que debe cambiar el chip y creo que debe dejar de pensar en ganar para pilotar y poco a poco ir obteniendo otro tipo de sensaciones. Pero creo que los tiempos esos en los que siempre corría Mark en el borde del filo, en el mismo filo del cuchillo, de la navaja, como queráis, creo que eso debería terminarse en su mentalidad. Él tiene suficiente talento para realizar un pilotaje menos agresivo y seguir ganando carreras. Tiene una calidad más que suficiente para ello. Así que, no sé, por mi parte, aquí lo dejo. Simplemente es la reflexión de un aficionado, de un motero veterano aficionado, y espero que todo vaya bien. Así que nada, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.